Adivinen lo que traje. ¿Qué trajiste? Yo nunca adivino, ¿qué trajiste? Traje todos los ingredientes para una receta de colores. Ya sé, caramelos. Confites. Témperas. Oh, un arco iris. No, nadie acertó. Oh, ufa. Todo lo que traje creció en la huertita que tengo en el patio. Preparen cucharitas y cucharones. ¡A cocinar!